Sonidos antisistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos antisistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos antisistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos antisistema no podrán frenar la flor. Yo te invito a amarnos los unos a los otros. Yo te invito a amarnos los unos a los otros. Hoy el manso tema que nos sacamos al principio del programa, compas. Qué grandes que son los Andino Rockers. Mestizaje, sonido mestizaje, bro. Bueno, bro. En aquellos tiempos, escaso aporte. Tuplac La Brigada, que era una bandota. Los Insistidores, me acuerdo también en ese tiempo. En Melodías Conscientes los tuvimos a ellos. Queridos compas, mestizaje sonando justamente acá en la Contra Babilón. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a cada uno de ustedes, queridos compañeros y compañeras y compañeres, ¿ya? Que están sintonizando lo que es Contra Babilón el día de hoy. Vamos a hacer un programa especial, un programa de celebración para el pueblo Nación Mapuche, que es el Huetripanto, con mucha admiración y con mucho respeto para el gran pueblo indómito del pueblo Nación Mapuche. Queremos hacerlo con mucho respeto y recalcando nuestra admiración, obviamente, por este gran pueblo indómito. Sin ser parte del pueblo-nación como tal, como raza, pero simpatizamos enormemente por este, por esta lucha ancestral. Ya no solamente por su lucha ancestral, sino que por su cultura, por sus costumbres, por su amor a la naturaleza, a la Mapu, ya por todo lo que significa una civilización ancestral. De origen, originaria, ya, de tierra, de Mapu, de Che y de mucho amor, ya, por todo lo que es la naturaleza. Toda esa es nuestra admiración por el gran pueblo mapuche. Y con mucho respeto dentro de lo que es su Huetripanto, su Año Nuevo, su solsticio, ya. Así que queremos hacerlo de esa forma y queremos celebrar junto a ellos ya lo que es esta nueva vuelta al sol. Así que eso, y comenzamos justamente con Sandino Rockers del gran disco Kinene Wentuin, Una Sola Fuerza, del año 2006, con el tema Mi Tierra. Ya, yo te invito a amarnos. Qué lindas canciones de Sandino. Qué lindo. Ya, compas, y el día de hoy, bueno, tenemos cositas que se nos quedaron en el tintero la semana pasada, que eran justamente dos comunicados que teníamos de los compañeros presos, ya que lo vamos a estar dando en un ratito más. Tenemos también algo con respecto a lo que está sucediendo actualmente ya en la provincia de Jujuy, en Argentina, ya con todo lo que es la lucha de las comunidades. Junto con eso también tenemos una que otra cosita y obviamente también audios contrainformativos con respecto al Huetripanto, ya. Así que para que usted vecino, no se mueva de ahí y pueda seguir sintonizando lo que es esta radio cómplice de la Contra. Gracias por los aplausos. Gracias. Aplausos que nosotros ponemos, obviamente. Y que son aplausos simbólicos. Bonito. Y da lo mismo, en realidad, si nos aplauden o no. Da lo mismo. Pero nosotros no le ponemos aplauso para hacer como una humorada. Bro. Entendámoslo de esa forma. Bro. De repente hay gente como grave que dice, oye, pero si... Te estáis aplaudiendo solo. Sí, pero no es así. Y me abucheo solo también. Sí. ¿Para qué tan grave, loco? Ya, compás. Comenzamos entonces lo que es la Contra Babilónica. Ya el día de hoy, recordando justamente que tenemos los espacios que siempre hemos tenido. Ya, y que seguimos manteniendo lo que es la trova. Obviamente la trova libre, que también la quedamos debiendo de la semana pasada. Pero también la vamos a tocar el día de hoy. Ya que va a ir directamente dedicado con un tema para la VOP. Ya, y junto con eso también un tema dedicado para el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Ya, así que lo quedamos debiendo la semana pasada, obviamente que conmemoramos justamente los 52 años del ajusticiamiento de Pérez Sujovic, gracias a la VOP. Ya, y junto con eso también los 36 años de la Operación Albania. Y así que eso es lo que vamos debiendo la semana pasada, pero como siempre comentamos, es que quedamos debiendo algo una semana, lo damos la siguiente semana, porque no nos gusta quedarnos con las cositas ahí en la pauta, ¿ya? Así que lo importante es poder difundirlas, ¿ya? Para eso estamos, obviamente, y la idea es poder difundir. Esa es la mano. Y donde quedamos estancados, compas, que tengo que decirlo ahora ya, es justamente en la contra musical, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya las bandas que dijeron, sí, no, si te vamos a mandar el audio de la cuestión, no va a sanar. Sí, bueno. Háganla llegar, pues, compas. Háganla llegar, pues, los audios justamente para que puedan estar dentro de lo que es este espacio llamado la contra musical, pues, ¿ya? Estuvimos 3 meses pensando cómo le llamábamos ese espacio y resulta que quedamos estancados, quedamos pausados. Ahí con el pause, ¿eh? Digamos, como le llaman por ahí, stand-by, ¿ya? Así que eso. Así que eso, invitados todos los músicos que quieran participar de esto. Mire, escríbanos justamente al WhatsApp, que es el, no me lo sé, bueno, +56 942 14 72 47, +56 942 14 72 47, o a través del contrababilón@gmail.com y las redes sociales también, ahí, bueno, el mensaje, papá, si piola, bueno, ah, se me encendió el loco, Caco Contra Babilón y Programa Contra Babilón, y el Instagram, que es @ContraBabilón, ya, nos pueden dejar su mensajito, oye, ¿sabes qué? Me gustaría poder difundir mi música. Puta, para eso estamos, pues. Y ahí tenemos un espacio, pues, donde puedan difundir 2 temas y junto con eso también los invitamos a cada uno de ustedes que puedan presentar una pequeña reseña biográfica de lo que es la banda, o la música, o el trovador, o el hip hop, bueno, de lo que ustedes deseen difundir, ¿ya? Y junto con eso también las organizaciones, colectivos, ferias libertarias, no sé, editoriales, todo lo que tengan a lo mejor algún tipo de trabajo que vaya dentro de lo que es la liberación total, obviamente, por la cual nosotros vamos para allá, ya que es justamente la idea de liberación, que vaya para allá, ya que esté metido como en una bola así, ya, que nos hagan llegar también lo que es la información para poder difundirla en todos los programas, po. Eso es lo que queremos hacer. Queremos hacer un que sea un medio de difusión, po, de difusión de cositas así, po, ya, que se estén realizando, ya. Hacemos una cuñita, ustedes nos mandan algún audio y nosotros lo editamos acá, no hay atado en ese sentido, po. Así que contáctense y la hacemos, ya, no hay problema, porque justamente los medios alternativos de comunicación están para difundir organizaciones, colectivos y cositas que se estén realizando, que sean también informativos y que sean independientes, po, y autónomos y libres, po. Esa es la idea, po. Y así todos nos vamos dando las manos, po. Esa es la idea, po. Poder darnos las manitos, po. Ayudarnos, po. Apoyo mutuo, solidaridad. Palabras justamente que suenan siempre, po. Pero la idea es poder llevarlas a cabo, pues, compas. Así que eso, ahí están las maninis tiradas, ya, para que lo puedan aprovechar, compas. Y justamente cuando ya comienza a sonar lo que es esta música que comienza a sonar de fondo, es cuando saludamos a cada una de las radios cómplices de La Contra, a propósito de apoyo mutuo, a propósito de solidaridad, a propósito de humanidad, a propósito de medios libres de comunicación, los medios cómplices de La Contra, pues, a esta hora. Ya, pues, compas, nacemos todos los días miércoles desde las 22 horas a través de Radio Nehuen, radionehuen.cl, el dial virtual, se llama Radio Nehuen, radionehuen.cl, y pueden descargar la aplicación gratuita desde Google Play, que se llama Radio Nehuen también, pues, ya, así que eso, 22 horas miércoles. Miércoles 22 horas también a través de la señal del viento del World Map, Radio Curruf, radiocurruf.org, en directo miércoles 22 horas. Radio Placeres de Valparaíso, siempre a la izquierda del dial, 87.7 de la frecuencia modulada para todos los vecinos porteños, ya sábado y miércoles 23 horas. Sábado y miércoles 23 horas, radioplaceres.cl, también la señal virtual de La Placeres. Asalto Mata Radio, asaltomatarradiorock.com, directamente desde Madrid, España, domingo 6 de la mañana, sonando La Contra. Hoy la radio comunitaria de la Universidad de Chile se llama Radio Juan Gómez Milla, radiojgm.uchile.cl, miércoles en directo 22 horas, sonando en la JGM. Directamente desde Neuquén, Argentina, gracias al colectivo feminista libertario, ya que nos ha acompañado hace muchísimo rato, sábado desde las 15 horas en Argentina a través de casandras.org. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, todos los días viernes 20 horas y domingo desde las 17 horas, sonando en la Sentipensares. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes desde las 23 horas, sonando en La Conquista, güey. Directamente desde Panamá, por el colectivo de voces ecológicas Radio Temblor, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Radio UCAN Libertaria, ya que se ganaron un proyecto por ahí los compas, si no me equivoco, ya así que desde acá les aplaudimos. Qué bueno que les esté yendo bien a los compas y que esté funcionando todo lo que ellos están buscando. Radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, todos los días miércoles desde las 22 horas, sonando a través de la señal radioucan.cl, pues. Y están retomando los diferentes proyectos y programas que ellos estaban acostumbrados a poder dar y están retomando todo eso. Así que desde acá un gran abrazo a los compas de la UCAN. Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, todos los días, sábado desde las 15 horas, en el 88.5 FM y radioalmaina.org. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, radiolafkenche.cl, 87.7 FM, en el litoral de los poetas, ahí en San Antonio y sus alrededores, desde Santo Domingo hasta el Quisco, cachan casi toda la costa, sonando ahí, y a través de la Radio Lafkenche, que es una aplicación gratuita desde Google Play, que pueden descargar, miércoles en directo 22 horas y retransmisión los días viernes desde las 21 horas. Radio 31 de enero ahí en la Villa Portales, radio31deenero.org, miércoles en directo 22 horas y domingo desde las 17 horas sonando en la 31 de enero. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM y a través de radioextremo.cl, 22 años, 23 años diría yo por ahí más o menos, ¿no? Movilizando sueños desde Reñaca Alto en Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio La Bulla, que es comunicación alternativa, pues desde la provincia de San Luis, barrio Rawson en Argentina, 100.5 FM, labulla.org, lunes desde la 1 de la tarde y miércoles y jueves desde las 19 horas, sonando fuerte ahí en La Bulla. Metiendo bulla en La Bulla. Radio La Malva, Radio Malva, radiomalva.org y 104.9 FM en el Ateneo Libertario de Cabanyal, ahí en Valencia, España, todos los días lunes desde la medianoche sonando en La Malva. Radio La Zarzamora, radio libre, feminista y autónoma, lazarzamora.cl, todos los días miércoles en directo 22 horas sonando en La Zarzamora. Hoy en San Felipe también sonamos por 107.9 FM en la Quinta Región San Felipe, Radio Comunitaria Población Aconcagua, rcpa.cl, jueves desde las 21 horas. Radio Galáctica FM, 107.1 de la frecuencia modulada ahí desde San Antonio en la Quinta Región, radiogaláctica.cl, todos los días domingos desde las 20 horas. Y saludamos en forma inmediata a las y los compañeros de Radio Autónoma Piuque, transmitido desde el barrio Frutillar de Furilovche, 94.1 FM, radiopiuque.org.ar, todos los días viernes desde las 22 horas sonando en la Piuque Compas, y ahí están todas las radios cómplices de la contra, en las cuales nosotros sabemos que estamos sonando, y el horario en el cual estamos sonando. Como les vuelvo a reiterar siempre, hay algunas radios que... nos estaban tocando y otras que supimos después que nos estaban tocando también, pero no tenemos mayor información si estaremos en la programación o no. En algunas aparecemos en la programación, pero no sé si lo están dando o no. Ya, así que eso. Siempre decimos lo mismo, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, hay que seguir repitiéndolo. En volada a lo mejor lo escuchan y dicen, oye, sí, pues sí, estamos sonando, pa, y hacen llegar su correo electrónico logo. ¿Ya? Así que eso, compas. Y comenzamos con la música, obviamente, bueno. Sonó ya Sandino Rockers, ahora vamos a ir a escuchar a los Krugers, que era buena banda los Krugers, y habían compas de Peñarolén, si no me equivoco. Ya los Krugers, vamos a ir a escuchar Debut al Mapu, del año 2012, vamos a ir a escuchar Me Castigan en la Prisión, y luego vamos a escuchar a Los Sentidos, ya con el tema La Fuerza de los que Luchan, sonando acá en La Contra. Para escapar de ese pensamiento.

Un gran abrazo a ellos, que eran participantes justamente de Camina Libre en ese minuto. Así que eso, compas. Ya, junto con eso, obviamente, a propósito de compas presos, tenemos las palabras desde Santiago 1. Esto salió más o menos hace 2 semanas. Lo teníamos ahí, pero no alcanzamos a darlo. Ya, palabras desde Santiago 1 en solidaridad con la compañera Ita. Ya, hoy con el estómago apretado nos fuimos enterando de lo acontecido en la cárcel de San Miguel. El rostro nos fue cambiando y a pesar de conocer la memoria y las prácticas usuales que tienen los bastardos que custodian nuestros encierros, se siente distinto cuando lo vi una compañera tan cercana, lo cual hace que arda el pecho de impotencia y rabia. Y aquí estamos, combatiendo con los pocos medios disponibles que tenemos, atentos a cualquier paso que den los carceleros en contra de nuestra amada y valiosa compañera. No hay muralla que evite que causemos tormentas cuando ponen un dedo sobre cada uno de nosotros, ya, de los nuestros. Y no habrá consecuencia que nos aterre más que poner la otra mejilla al enemigo. Desde la cárcel Empresa Santiago 1 nos mordemos los labios de rabia, pero con un orgullo enorme de cómo ella lleva con dignidad los embates de esta rebelde inclaudicable, de una rebelde inclaudicable. Tocan a uno o a una, respondemos todos o todas, grita nuestro lienzo, porque cada, aunque encarcelen a 100 de los nuestros o nuestras, siempre habrán 1000 espíritus libres que más observando sigilosos desde una sombra, atentos a radicalizar los gestos sin chistar, si hace falta. Itamar y Leonor, estamos con ustedes, firman los presos políticos anárquicos de toda índole en Santiago 1. Nicolás Meléndez, Diego Rivas, Rodolfo Olivares, Lucas Hernández, Javier Reyes, Abraham Astorga, Tomás González, Alexander Frankovich, Claudio Sáez, ¿ya? Ese era el primer comunicado que teníamos justamente en solidaridad con la Ita y Leonor, ¿ya? Y tenemos el otro comunicado en Santiago, territorio ocupado por el Estado chileno. Recibimos y difundimos las palabras de los compas de Santiago 1. Partimos este comunicado agradeciendo a todas las afinidades y familiares que se han mantenido atentos y atentas y activos frente a las situaciones vividas estos últimos días. Y también comenzamos dejando en claro que nos encontramos bien y completamente íntegros, claros e indoblegables. Como prisioneros políticos secuestrados por el Estado chileno en la cárcel Empresa Santiago 1, comunicamos que en represalia a nuestra constante y frontal decisión de llevar procesos de cárcel política, el día 31 de mayo Gendarmería de Chile arbitrariamente nos sacó peloteando del módulo 1 que nos fue asignado por tribunal, el cual se nos designó por nuestro compromiso de, delictual y carácter de preso político con connotación pública y letra F, peligro de fuga, donde nos manteníamos reunidos todos los reosácratas de este ya mencionado centro penitenciario, cual usamos como plataforma para recibir con brazos abiertos y todos los primeros consejos necesarios para todos los secuestrados por la acción antisistémica por parte del burdo entramado punitivo que nos gobierna. Al parecer les molestó eso, y hartos, otras cosas que rompían con la lógica de gendarmería. Al parecer les incomodó que interviniéramos el acontecer canero que asola a quien entra en este submundo, entablando otras dinámicas de convivencia horizontal, de buen trato y compañerismo entre la población penal habitante en el módulo 1. Les desagradó que habilitáramos, impartiéramos clases de historia universal, clases de alfabetización, clases de guitarra y lectura musical, clases de tenis y quisiéramos el deporte pan de cada día en el patio. Les molestó que lleváramos una convivencia fuera de las lógicas que les encantan como carnívoros que son, donde todo lo, toda la carreta anárquica intervenía para evitar peleas innecesarias que en prisión siempre pueden terminar en muerte, donde compartir una comida grupal se volvió una práctica usual entre presos políticos y comunes. Les molestó tanto todo esto que fuimos los únicos presos con alarma pública y letra F en ser levantados del módulo. Casualmente, unas horas después de hacer como colectividad un lienzo y comunicado en apoyo a la ITA y la situación grave de hostigamiento y ensañamiento que nuestra apreciada compañera estaba viviendo con dignidad y fortaleza, junto a su compañera la Leo, en la cárcel de San Miguel, apartadas de su módulo, injustificadamente llevadas a la torre de castigo con falsas acusaciones tramadas por las pacas de allá. Con la amenaza latente de ser peloteada fuera de Santiago. Después de que llegó la jefatura de Santiago 1 a sacarnos del módulo, se separó a algunos y se les envió a distintos módulos conocidos por tráfico, secuestro y torturas. Claramente a mansalva por parte de los pacos, que no permitían ni siquiera el conocido tirarse la fuera. del módulo, tirársela fuera del módulo. Derecho que tiene todo preso de volver clasificación si lo desea. Devolver a clasificación si lo desea. Otros salieron del módulo peleando intermitentemente y algunos terminaron en el conocido y temido 88 de Santiago 1. Módulo de castigo, conocido por usuales torturas, extorsiones y muerte. Como en La Cana, peleando mantuvimos nuestra integridad física, mental y política con pacos y regos en las distintas situaciones individuales que vivimos en estos días. Después de las presiones y agitaciones que se hicieron a raíz de nuestra situación por parte de afinidades, solidarios, abogados y familiares, entre el 6 y el 7 de junio la jefatura tuvo que ceder y se nos reunió en otro módulo a los 7 que nos encontrábamos en el 1, transitoriamente a la espera de resoluciones judiciales sobre nuestra exigencia de volver al 1, valga la redundancia. Hoy, después de estos caudalosos días, reafirmamos nuestra postura fervientemente antisistémica, anárquica, de toda índole, y anticarcelaria. Quisieron amedrentarnos y desunirnos y solo nos regalaron más combustible para enfrentar con gallardía nuestros variados procesos de secuestro estatal judicial. Y terminando este comunicado, informamos que exigimos nuestro regreso inmediato al módulo 1 de Santiago 1, nos corresponde por tribunal y delito. Exigimos el retorno de la ITA a la Torre 5 de la cárcel de San Miguel y que se dé pie atrás al burdo y falso proceso que le abrió Gendarmería. Itamar, no te olvidamos, atentos y atentas y activos y activas a tu situación. Llamamos a la difusión y agitación callejera frontal en toda índole, a la calle, los presos en guerra de toda la orbe, las palabras sin acción se las lleva el viento. Firman los presos políticos anárquicos secuestrados en la cárcel Empresa Santiago 1, Nicolás Meléndez, Diego Rivas, Rodolfo Olivares, ya del caso Susarón, los tres, Abraham Astorga, del preso del caso Gendarmería, Lucas Hernández, preso del caso Gendarmería, Javier Reyes, preso del caso Gendarmería, y Alexander Frankovich, ya preso vía del joven combatiente, ¿ya? Ahí están los compas, ya en solidaridad justamente con Ita y Leonor, ya como les estábamos comentando en el anterior comunicado también, y junto con eso también lo que vino después de realizar ese comunicado en solidaridad con las compas, ya. Así que eso eran los comunicados que se nos habían quedado en el tintero, que justamente quisimos darlo a conocer, porque están ahí, pues. Y si están ahí, la idea es difundirlos, no dejarlos ahí, ¿ya? Así que justamente de acá le mandamos un gran abrazo fraterno a cada uno de los compas, prisioneros políticos, ya, anárquicos. Esto es De Violencia. Antes que todo, le mandamos un gran abrazo a los compañeros que se encuentran ahí en la guarida Sello Autónomo, ya, un gran abrazo a los compas que están escuchando el programa, así que eso. Un gran abrazo, un gran saludo, y más ratito vamos a estar dando también el avisito que se viene un festival Ska Punk, ya que lo tenemos dentro de lo que son las actividades, lo tenemos anotado. Así que ahí, compas, esto es De Violencia, Nadie es Inocente, bo, del año 2022 este temón. Y luego Malicious Culebra, Como un animal, del disco Como un animal, Prohibido olvidar, sonando acá en La Contra. Cañiño que maguida, tan y chacha curipal, amulebe cuchal, amulebe raquituan, desde el norte hasta el sur, desde el pueblo hasta la azquén. Un cantún, cume buene buen, carupuchén, pa' canalizar el odio que me causan los ministros y abogados. Que como jugando al descartado a mis peñis, quieren tirarle al ácido, dejarlo encerrado. ¿Habrá cambiado Chile? Se preguntan los cabros. Y los días van pasando atrapados tras las rejas. No los dejan que caminen acusándolos de algo, porque desde el barrio alto están pidiendo sus cabezas. Decidieron lo que es crimen, esos que andan robando desde el cabo al alto mando, negocios bajo la mesa. La ley nunca es pareja, la justicia es compleja, porque el pobre la padece, pero el rico la maneja. Si hay mil maneras de morir para salir de este redil, vamos a elegir la nuestra. Ni otra mejilla ni otro ojo a merced de tu proyectil. No hay duda que habrá respuesta. La dignidad es la cosa más cara. Te sale un ojo de la cara en Paraná. Quien te lanza las balas, te meten en cana, te torturan, te apuñalan. Como cresta me preguntas si es que aún tenemos rabia. ¿Cómo lo demuestro? A nadie. Voy a darte baja por procedimiento comercial. A nadie. No creo en blancas palomas, aquí nadie es inocente, pero hay cárceles llenas de pobres con mala suerte. El chiste es repetido, que condenen los saqueos, los que se roban los ríos, pero nunca han sido reos. Que Chile despertó, los presos de la revuelta se repiten en su celda y la población penal los mira con recelo, sabiendo que el relevo del gobierno y sus promesas va a dejarlo todo igual. No hay reparación para el daño causado. Nunca llegaron estos años dorados y la injusticia parece estar en la sopa y no estalla. Una caldera a presión por tantos años estalla.

pasaron y ya no están. Por los que murieron al luchar. Por los que mi memoria vivirá. Prohibido olvidar. Por los que luchan por sobrevivir. Por los que cada día buscan su identidad. Por los que en su tierra buscan paz. Prohibido olvidar. Guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Queridos compas, como les estábamos anunciando hace un ratito atrás, que obviamente quedamos debiendo lo que es la Trova Libre de la semana pasada, ya que estuvimos conmemorando lo que es el ajusticiamiento a Pérez Sujovich. Vamos a ir a tocar un tema que se llama En Cuerpo y Sangre, que es de Cecilia Concha Laborde. Tuve la gran sorpresa y el agrado de poder escuchar algunos temas de esta trovadora, de esta cantautora, ¿ya? Una cantora en el acto de conmemoración por los ejecutados políticos realizado en el Museo de la Memoria, interpretando este tema que vamos a escuchar de fondo en vivo, En Cuerpo y Sangre, canción dedicada a Esther Cabrera Hinojosa, asesinada en la Operación Albania, en la matanza de Corpus Christi, ¿ya? Esta era la que teníamos, ¿ya? Y teníamos otro tema, parece. ¿O me equivoqué yo? Me equivoqué yo también, parece. Sí, vos. Una de las jóvenes frentistas asesinadas en la... De Corpus Christi. Sí, mira, no tengo acá el tema, se me perdió. Se me perdió. Pero era justamente un tema que estaba dedicado al ajusticiamiento de Pérez Sujovic. No lo tengo acá, se me fue. Ya, pero vamos a escuchar a Cecilia Concha Laborde, voy a tener que buscarlo. Y luego vamos a escuchar también Canción de una añoranza del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Ya estos dos temas, entonces, dedicados a la Operación Albania, ya que quedamos debiendo la semana pasada, compas. Así que sonando acá la Trova Libre, en la Contra. En ti, Alicia, y en cada una de las compañeras que han dado esta lucha por tantos y tantos años, y que siento que tenemos que darles especialmente las gracias porque ustedes no se quedaron en la lucha solo por los suyos, ¿sí? Fueron a luchar por todos los compañeros y por compañeras, y hoy día están luchando también por nuestros jóvenes, por los jóvenes de la revuelta, que hoy día nos hablaba Mónica, ¿no? Madre de uno de ellos. Y por ellos, porque creo que efectivamente lo que hicieron antes nuestros compañeros que hoy día recordamos tiene todo el sentido cuando seguimos luchando hoy día por defender también a los compañeros que hoy día están siendo perseguidos. Así es que esta canción, que fue escrita para la Chichi, una de las jóvenes frentistas asesinadas en la matanza de Corpus Christi, va para todos los compañeros que hoy día han tenido que volver a las cárceles y que están con bastante más pesar, con bastante más sufrimiento que el que cualquiera de nosotros pudo haber sentido en septiembre, teniendo que vivir el escuchar las nuevas sentencias y las nuevas condenas. Para ellos esta canción, En Cuerpo y Sangre, y un abrazo grande a la fe. Thank you. se hizo eslabón y confianza, secreta esperanza, historia de frente. La más pequeña, morena, ojos de poema, canto constante. En medias rojas, su danza, negra minifalda, tierna, desafiante. Encendiste cielo, arrimando al suelo, junto a compañeros. No asustó a tu cuerpo asomarse al infierno, pacto justiciero. Atenta la voz, firme el corazón, descalzos los sueños. Envuelta en amores, falso enfrentamiento, reales los dolores. Una entre las tres mujeres, una entre dos de claveles, blanco perfecto, de hombres siniestros en armas que urdieron venganzas en oscuras noches. Buscando tu ocaso, medraron tu huella. Junio del 87, octubre del 19, la noche en que Cristo muere. es la vida que nos puso, el encuentro un destino, la pureza de tu rostro, tus palabras del que vino a encontrarse con un nombre transparente o divino, y dejarnos tu simpleza, tu honradez, nuestro himno. Anda, bebe lo que puedas más, que no hay tiempo que esperar por mí. Anda, deja todo escapar, que no existe otra verdad que vivir. Sé que por donde tú andes, tu presencia y tus sueños, esperando por mi suerte el reencuentro en lo eterno, será como viejos tiempos, tú riendo y yo muy serio. Será como si no quedara algo más, ningún secreto. Escríbenos y búscanos a través de las redes sociales. Contra Babilón sigue sonando. Soy Alain Malechi, Pun Petu, Fil Compay. Feita Kakinetri Pantuni, Lituael. Te faci willi, Walion Tumapumeo. Filpleta, ngem kin, tain wechi pantuael, compachi pukien meo. Wiñole tun meo ta ante, cho yutuam kani, kme askle tuam ta mapu, ranima un meo. Desde todos los rincones del hemisferio sur, esperamos el solsticio de invierno, el regreso del sol, que nos traerá los brotes, los colores y los renuevos del tiempo de la lluvia. Pukemnyen. Inchinta in mapuche nyen fei pikein. Kinyetre kanalka ta winyole patoa yantu. Ka kinyetre kanalka amuli toa itapun. Los mapuche decimos: el sol retorna al ritmo de un paso de gallo cada día, mientras que la noche se aleja con el mismo tranco. Ayuklein tu faci welli tu men tu meo. Neuklein ta itofil kemonien meo. In wu penual ceu ta in mlen tu faci nagma pu meo. Pu nienengen, ka pu kulinengen. Fil kianem ka, pu ko, ku rangen, ka fil yem lemai. Festejamos este nuevo comienzo.

mientras nuestros pies sigan pisando la tierra, seguirá existiendo un mapuche en pie de guerra. Nuestra raíz es la que sigue y perdura en todo el Gualmapu, empuñando el toque cura. Mientras nuestros pies sigan pisando la tierra, seguirá existiendo un mapuche en pie de guerra. Nuestra raíz es la que sigue y perdura en todo el Gualmapu, yo. Mi Ulcantún renace con verso que converso con los antiguos, raza mapuche y mi sangre, con fuerza me mantengo erguido. Quisule el angua, cheque chinitra, guantañi gustal, guantañilo. En este chagún cuando el mapuche habla al winca, chagüeñico. A mi espalda acompañado siempre por mi cuifica cheyen. Camino por la pobla, pero mi tuguna de vilcun y chayen. Empuñando la lanza, cuyan agua y quitañimo el pun. Donde mis textos quedan escritos en un textil, coñimón. Payantune, guantune, salauquín, di mi pifilca. Que fluye como el chayen, coyen el viento, el vuelo de una loica. Se la avisa dentro del king, la con sabiduría, se retorna. No a la armonía me pone en ceremonia. Donde me aferro mi guayqui nutriéndome de la tierra. Taño el cantún es el arma, guacho listo para la guerra. Contra tiranos terratenientes que nos tildan de terroristas. Acho que va este mapuche encarando algo incarracista. Mientras nuestros pies sigan pisando la tierra, seguirá existiendo un mapuche en pie de guerra. Nuestra raíz es la que sigue y perdura en todo el Gualmapu, empuñando el toquicura. Mientras nuestros pies sigan pisando la tierra, seguirá existiendo un mapuche en pie de guerra. Nuestra raíz es la que sigue y perdura en todo el Gualmapu, yo. Mapuche en pie de guerra como raíz en tierra avanzo. En este rumbo de Huaychan para estos pies no hay descanso. Como el rote de un árbol nativo que con fuerza crece. El cuifiquismo mapuche en esta mapu permanece. Legado legendario, linaje que corre por mis venas. El occidental y mahuesan ego en mi sangre no envenena. Ya que el palpita por mi cultura como cultura resuena. Donde el neguando el groove y el fuego y mi espíritu oxigenan. Entregándome consejos como chachay, palabra antigua. Heredando el kimundo de la lucha se mantiene viva. Y a cada momento crece el mapuche hasta hoy resiste. Pronto un estado que nos apunta y nos enviste con su fuerza y con sus leyes que nos quieren detener. El folio de nuestro Rakiduam no podrán someter, aunque estemos viviendo la ciudad en medio del asfalto. El Feyentú no se detiene, mantendremos el puño en alto. Mientras nuestros pies sigan pisando la tierra, seguirá existiendo un mapuche en pie de guerra. Nuestra raíz es la que sigue y perdura en todo el Gualmapu, empuñando el toquicura. Mientras nuestros pies sigan pisando la tierra, seguirá existiendo un mapuche en pie de guerra. Nuestra raíz es la que sigue y perdura en todo el Gualmapu, empuñando el toquicura, yo. Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, vamos a tener a dos hip hoperos, raperos mapuche. Primero que todo, MC Millaray, a sus 17 años, el letrista mapuche ya ha participado en diferentes festivales de música junto a diferentes artistas de la música urbana. En el año 2020 estrenó el documental internacional mapuche Teen Rap Queen, en donde muestra parte de su vida ligada con la música, el hip hop, la cultura mapuche. Capítulo para Ad Witness, producido por Al Jazeera. El mismo año lanzó un tema con la reconocida y cantante compositora. Actualmente se encuentra en proceso de grabación de su disco musical junto a un productor musical de Chile y beatmaker G1. Destacado productor de Chicago en Estados Unidos, disco que saldrá a la luz en el segundo semestre del año 2023. MC Millaray, además de su canto de rap mapuche, ella es vocera de la red de la infancia mapuche y activista ambiental, donde lucha por la protección de los territorios sagrados. Recientemente fue invitada a Climate Week en Nueva York, si no me equivoco, no sé si ahí le pegué bien, por la organización If Not Us, The Who, que potencia el rol de las comunidades indígenas de diferentes partes del mundo para proteger los bosques nativos. Encuentro realizado en Nueva York, Estados Unidos, donde MC Millaray tuvo la oportunidad de cantar en el Times Square. Encuentro realizado por Hoop Bus, basquetbolista de Nueva York, y Chicago Voice of Black and Indigenous Leader. Y vamos a ir a escuchar lo nuevo de MC Millaray, que se llama Quebrar la mano al destino. Y luego vamos a escuchar a Neculmán, rapero mapuche oriundo de Viña del Mar, con su tema Yanacona, que es lo nuevo de Neculmán justamente. Rapero mapuche, productor y MC con una amplia trayectoria de 20 años en el movimiento hip hop de la Quinta Región, en Valparaíso especialmente. Hoy en día nos trae una propuesta musical diferente, arraigada a las raíces indígenas, incluyendo en sus producciones musicales sonidos propios de la cultura mapuche. Así que vamos a ir del disco llamado Wei Chan, ya que es su primer disco, y se viene justamente, si no me equivoco, el segundo, en el cual

traicionaron y engañaron a todos nuestros ancestros. Lucharemos y honraremos resistencia, puño en alto por la vida y el timón que aún es nuestro. La venganza nunca es buena, pero ustedes traicionaron y engañaron a todos nuestros ancestros. Lucharemos y honraremos resistencia, puño en alto por la vida y el timón que aún es nuestro. Es el momento de despertar y luchar contra la tiranía que hoy en día sigue con la burguesía en el poder. En el campo la corrupta policía reprimiendo al pueblo, luchamos por la autonomía. Marichihueo, 10 veces venceremos y nos vamos, volveremos con más fuerza firme aquí en la resistencia. Por la justicia y la paz, levantemos la bandera, ustedes solo quieren explotar la tierra. Avanzar, atrapar, maltratar, acaparar el territorio, destruir, inventar y seguir matando sin piedad, allanando a la comunidad, ni uno menos ni un huechafe más caído en esta guerra, declarada por ustedes, vendiendo la pomada en la tele, confundiendo la película en todas las redes. Quiero que fuerte se escuche, libertad y autonomía para el pueblo mapuche. La venganza nunca es buena, pero ustedes traicionaron y engañaron a todos nuestros ancestros. Lucharemos y honraremos resistencia, puño en alto por la vida y el timón que aún es nuestro. La venganza nunca es buena, pero ustedes traicionaron y engañaron a todos nuestros ancestros. Lucharemos y honraremos resistencia, puño en alto por la vida y el timón que aún es nuestro. La mentalidad del Winca no me representa. Hay que mantener un poco la calma, la cautela ahí, el equilibrio, el temple. Así es que Peñi, siempre son gentume, huesuey, guachirungú y marichihueu. La televisión pública llegó a Purmamarca, a Jujuy, donde realmente se viven momentos tristes, críticos, represión, violencia policial. Y aquí estamos rodeados de todas las personas que están participando, son personas que integran los pueblos originarios, tienen aquí un reclamo concreto contra la reforma constitucional y la verdad es que cada reclamo que hacen se recibe con muchísima violencia. Pero qué mejor que escucharlos a ellos, que lo van a contar en primera persona, que son quienes estuvieron aquí cuando ayer, durante las últimas horas, cuando ya empezaba a caer el sol, la policía se acercó, los reprimió, les pegó, los maltrató. Hay muchísimas balas de goma que se ven por todos los lugares. Decime tu nombre y contame qué pasó. Mi nombre es Marcelo Vargas, pertenezco a la comunidad indígena de Rodero, Humahuaca, pueblo Humahuaca. Bueno, te cuento que no solamente fue ayer, antes de ayer también hubo represión. Ahí ya no había medios, no había nada y éramos quizás mucho menos. Pero bueno, lo principal es que queremos hacer ver y que la gente sepa de todo el país es que hay heridos, hay detenidos, hay desaparecidos, hay 40 detenidos, 7 hermanos desaparecidos, han robado la policía las pertenencias de las personas. Nos ustedes venían aquí a hacer una protesta absolutamente pacífica, venían conjuntos de música, venían aquí a visibilizar la cuestión, porque aquí hay una cuestión particular con el tema del litio, y contámelo vos que lo vivís y que sos quien sabés de esta cuestión. Ahí no solamente es el litio, sí, el litio es muy importante porque pertenece al triángulo del litio, tanto en Bolivia y Chile, que es uno de los intereses más importantes para los norteamericanos principal, ¿no? Como una fuente de energía. Ahora, está el litio, está el oro y están todos los recursos naturales. El gobernador Morales ha declarado a la provincia como provincia minera. Hay conflictos en relación al agua en muchas comunidades. ¿Por qué? Porque justamente la minería, de la manera que se aplica en nuestra provincia, en nuestro país, genera mucha contaminación. Está aceptada la minería a cielo abierto, entonces ultracontaminante. Además que no hay ningún tipo de organismo que controle de qué manera se está realizando la extracción de la minería. Los recursos naturales pertenecen al gobierno. Ahora, pero ellos tienen que hacer la consulta previa y con el consentimiento de las comunidades. Tiene que ser informada, entonces, para poder hacer cualquier tipo de actividad. La ley 5915 dice que solamente van a ser consultadas las comunidades que tienen título de propiedad. Y en la provincia solamente el 10% de las comunidades tienen título de propiedad, el resto van a ser avasalladas y sus territorios pueden ser usurpados por el gobierno para cualquier tipo de emprendimiento, como decimos, principalmente litio, pero hay muchos más. O sea, la idea es preparar a la provincia para el saqueo. No es que acá lo organizó la izquierda, lo organizó Milagro Sala, como viene hablando el gobernador. Estas son las comunidades originarias, se ha levantado el pueblo Colla, como vengo diciendo. Nosotros queremos que se respeten los derechos. Había niños, mujeres ancianas, eran un montón de policías, infanterías que nos venían al choque. Empezó el choque, empezó a tirar bombas de esas gomas. Los hermanos empezábamos a correr, algunos los agarraron. Por suerte vi videos que agarraron a los hermanos. ¿Y sabe quién más también pasó? Estaba el canal 2 de la provincia de Jujuy. ¿Y qué hicieron estos infanterías? Fueron, destrozaron las cámaras, lo agarraron, un canal, un medio. ¿Qué queremos? Que nos devuelvan nuestros hermanos, que se lo han llevado a la cárcel, que lo han reprimido, eso queremos nosotros. Que ellos estén acá con nosotros y verlo y abrazarlo, porque ellos fueron y están en esta parte de la lucha. ¿Y qué queremos también? Que también los hermanos desaparecidos estén acá, que estén acá porque tienen su familia. ¿Y qué queremos también? Como segundo paso, un sueño tan grande que se dé bajo esa reforma, que se dé abajo esa reforma, porque nos va a joder a todos, no solo a los pueblos originarios, sino a todo el pueblo jujeño, y que ya lo entendimos, y por eso el corte de ruta. Si nos reprenden a uno, es para todos los pueblos indígenas que hemos venido solamente a manifestarnos, a movilizarnos por nuestros derechos indígenas, por la abajo de la reforma, y lo que vamos a pedir todos es la renuncia de Morales, porque es una persona que no nos representa, que ha hecho todo a espaldas del pueblo, violando los derechos indígenas, violando los derechos de los trabajadores, de toda la ciudadanía jujeña. El pueblo, esos son los pueblos originarios de la provincia de Jujuy, que se han congregado aquí, que tienen que cortar esta ruta y que lo único que reciben es violencia, balas de goma, represión, heridos. Hay muchos detenidos, hay gente que todavía está desaparecida en esta provincia, que a través de diferentes grupos de WhatsApp están intentando dar con su paradero. Hay gente que está muy grave en el hospital. La policía se ha hecho aquí presente, ha atacado a los niños de las comunidades y es grave la situación en la provincia. ¿Cómo va? Ahí estábamos escuchando un audio con respecto a lo que está sucediendo en Jujuy, ya en pie de guerra, de hecho, contra la reforma. Y tenemos el comunicado en repudio a la salvaje represión en la provincia de Jujuy. Esto es del 17 de junio. Integrantes de la Asamblea por la Vida de Chilecito La Rioja y mujeres defensoras de la agüita Famátina, repudiamos y denunciamos la salvaje represión del gobierno de Gerardo Morales a los trabajadores y pueblos indígenas jujeños, que reclaman por sus derechos ante la reforma de la Constitución antiderechos aprobada entre gallos de medianoche y de espaldas al pueblo, violando toda normativa que asiste a la participación de las comunidades. La criminalización de la protesta social con estas prácticas represivas constituyen un modo estructural de violencia institucional contra quienes defienden los derechos constitucionales. Prácticas consensuadas entre el poder económico, el gobierno nacional y de las provincias para posibilitar sueldos de hambre y el despojo de nuestros bienes comunes como la minería del litio. Ante tal obsceno sometimiento de nuestros pueblos, no queda otra que luchar y resistir por los derechos que nos pertenecen. Varias provincias, mediante decretos y reformas constitucionales, pretendían callar las voces de los pueblos por mandato del FMI y de los poderes económicos mundiales, pretendiendo una recolonización mediante la opresión y despojo de los pueblos. Advertimos que a los gobiernos que como habitantes de este territorio estamos cansados y no se va a tolerar más tanto la violencia física, psicológica, económica ni moral por parte del Estado. Les recordamos que no fueron elegidos para que gobiernen a favor de las empresas saqueadoras ni para pagar una deuda externa que no les corresponde a los pueblos. Exigimos a los medios de comunicación nacional abandonen esa actitud de genuflexión ante el poder político y económico y den cuenta de los graves hechos que están ocurriendo en Jujuy. Exigimos dar un paso atrás con la reforma de la Constitución recientemente aprobada a espaldas del pueblo. Le recordamos a los policías, brazo ejecutor de la represión, que son parte del mismo pueblo al que están reprimiendo y violentando. Podrían tener un acto de grandeza y oponerse a las órdenes del patrón, porque ningún trabajador exige que te devuelva, que te vuelvas contra tu pueblo. Exigimos la inmediata liberación de los detenidos en circunstancias de represión violenta y cese a la represión. ¿Ya? Ya hay una lista, de hecho, de diferentes personas detenidas y que no se conoce su paradero, compa. Son más de 27 personas que no se conoce y están desaparecidos. Ya fueron detenidos y no se conoce el paradero donde los tienen. Ya, así que importantísimo estar pendiente de lo que esté pasando y lo que está pasando en Jujuy. Ya, así que vamos a estar pendiente de eso también, compas. Así que eso, vamos a ir en forma inmediata a lo que son los la presentación de las tocatas, obviamente, y las actividades que se vienen prontamente, que nos dejaron por ahí para poder difundirlas desde acá. ¿Por qué? Porque tenemos que darla a esta hora, porque ya entramos de lleno a lo que es la finalización del programa. Tocatas, actividades, manifestaciones, a esta hora, en Contra Babilón. ¡Ska! ¡Ya, compas! Vamos a ir en forma inmediata a las actividades que tenemos por acá, queridos compas, que nos dejaron para poder difundirlas desde acá. Primero que todo tenemos, a ver, esperemos un segundo, tenemos todos, ahí sí, tenemos una completada, Profondos Tour Europa de Altoids. Altoids se va a estar presentando con Sulfato de Mierda y Reyerta. Esto va a ser en el Club Musical 814, en la dirección es por interno, obviamente, ahí en Metro Mata, el día 24 de junio, desde las 20 horas, 3 luquitas y 2 por 5 luquitas, ¿ya? Eso se viene pronto. Se viene también Ska Halloween, fiesta siniestra, festejando un año de covers. Piraña Ska, Capitán Morgan, Reyerta, Mr. Smoking y La Vieja Costumbre y Cretines. Esto va a ser en La Cueva, en Franklin número 350. Franklin número 350, el aporte de 3 luquitas y 2 por 5 lucas, la preventa, ¿ya? Va a ser el 24 de junio desde las 5 de la tarde. Se viene también una tocata solidaria en apoyo a la familia Quevedo, en el cual van a haber bandas de índole metal, Decadencia, MIG-21, Necrodust, entre otras. La dirección es Marcos Maturana, número 7396 en Lo Prado, en la sede social Corcolén, referencia San Pablo con Gabriela Mistral. Venta de vestibles y comestibles, esto va a ser el día sábado 8 de julio, el valor es de 2 lucas la entrada. ¿Qué más tenemos por acá? Se viene la segunda Feria de Artes y Oficios de Radio UCAN, radioucan.cl, 1 de julio desde las 10 de la mañana. Bandas invitadas que no te importe, Denis Leclerc y Javier Miranda, usted Olivia y Laquitas de la Comarca. La entrada es absolutamente liberada, ya, y esto lo organiza la radio comunitaria UCAN. Manso de Velasco, costado del CESFAM, ahí en el centro de San Fernando, me imagino. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, tenemos Melodía for Friends. El 24 de junio a las 21 horas, entrada liberada. Odisei sin Norte, Sidra, Acústico y Contratiempo. Avenida Pajaritos, 1216 en Maipú. Se viene también una tocada de La Bop, ya, de los compañeros de La Bop. Los Peores de Chile en Rancagua. Periferia, La Cara de Sam, Altercado, La Bop y Cripta. Ya se van a estar presentando el día 30 de julio desde las 4 de la tarde. Las entradas son a 7 lucas y 2 por 12 lucas. Esto va a ser en Los Alpes, en Los Crisantemos, número 1486. Estamos hablando, compas, de Rancagua. Ya, para que puedan anotarlo por ahí, pues. Ya. También tenemos por acá. Tenemos por acá, a ver. Ahí es vivo. Tenemos por acá, compas, el Festival Antifascista. Esto va a ser el día sábado 29 de julio en el 14 de la Fama. A contar de las 4 de la tarde se va a estar presentando La Vulca, Los Solidarios, Scalloween, Juglares de Cuneta, Piraña Escapunk, Anarcoid, Asesinos del Poder, Raizo y más, ¿ya? Así que se viene esto pronto y vamos a estar anunciándolo dentro de los próximos programas también. Esto va a ser el día sábado 29 de julio, 14 de la Fama, 16 horas, Festival Antifascista, Escapunk, obviamente. Ya. Y teníamos por acá algo que, antes que se nos vaya, teníamos por acá algo que nos habían enviado también, compas. que si lo tenemos por aquí. A ver. Acá está. Club 814 presenta La Venganza del Underground Volumen 1. Se va a estar presentando Marginal. ¿Qué más? Falsa Democracia, entre otras bandas, el día sábado 15 de julio, sábado 15 de julio, desde las 17 horas, entrada 3 lucas y 2 por 5 lucas. La dirección es por interno. Prohibido el ingreso de alcohol, venta de comestibles y bebestibles a cargo de la organización. Lo recaudado irá para la 814 y la Fundación Animal Cultural Miautanclan 814. ¿Ya? Así que lo vamos a estar dando también porque falta un par de semanas para esta actividad. Ya, compás, nos comenzamos a despedir, esperando obviamente que les haya agradado lo que es este programa, y lo volvemos a reiterar con mucha admiración y respeto para el gran pueblo indómito del pueblo nación mapuche, en este nuevo Huitipantu, en este nuevo solsticio de invierno, en esta nueva vuelta al sol. Desde acá obviamente nuestra más grande admiración a lo que es, a lo que significa la cultura del pueblo mapuche, ¿ya? Y todo lo que eso es, toda su lucha, su cultura, sus comidas, el amor por la Mapu, todo eso obviamente lo hacemos con mucha admiración y respeto, ¿ya? Nos despedimos con una gran bandota que es Puelcona, directamente desde el Puel Mapu. Esto es Puelcona con Nehuen. Y con mucho Nehuen les decimos a seguir dándole nomás, cabros. A seguir poniéndole. Hasta la próxima. Ayer las carabelas, hoy son las petroleras, la codicia extranjera, de nuevo nuestra tierra. Gasoductos y pozos, sangra agua al mapo abierto, no importan las regalías, si nos dejan un desierto. No, no nos vencerá. Malditas petroleras, no pasará. Mapuche, Kakiñene Huentual. El Mapunela Intainchin, Kakiñene Huimapumeu. Feimuta Intawin, Feimuta Marichiweu. No, no nos vencerá. Malditas petroleras, no pasará. Rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.